Pero no se puede escuchar lo que dice. Sin Dirección Producciones Familiares presenta. Yo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Los sábados de 10 a 11. En Radio Goga 103.5. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, Talleres Rayuela, para niños y niñas de 0 a 6 años. Psicomotricidad, juego, cuentos. Un lugar diferente para acompañar el crecimiento de tu niña o niño pequeño junto a la familia. Coordinado por Mónica Orgueira, docente y psicomotricista. Grupos por edades, consultar por días y horarios. En el centro Antúbo Arquén, en el callejón del Paralelo 42. Informes e inscripción 15-4-53-96-96. Talleres Rayuela. ¡Ey! ¡Todavía podés sumarte! ¡Ey! ¡Todavía podés sumarte! ¡Ey! Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que existe la magia. ¿Quién puede dudar que la magia existe? Acá estamos nuevamente en el aire gracias a la magia de la 103.5 y a los dedos mágicos de Katy. Hello, Katy. Ahí está, saluda Katy. Mari con Puché. Buenos días a toditas y a toditos, a todas y a todos. A las chicas, a los chicos, a las grandes, a los grandes, a las chicas grandes, a los chicos grandes, a las grandes chicas, a los grandes chicos, a las no tan grandes, a los no tan grandes, a las no tan chicas y a los no tan chicos. Toma, ahí está, hoy te lo dije todo, sin abreviaturas ni así apuro, porque qué apuro podemos tener si nos vamos a comer una a una todas las porciones, La vamos a despertar a Katy. Hello, Katy. De vuelta la decimos. Katy está ahí todavía, pobre, mirando a ver qué pasa acá en los controles. Pero ya está todo casi bajo control. Bien. La vamos llevando así de a poquito. Hoy por lo menos pudimos entrar ahora. Ya tenemos la llave. La llave que abre las puertas de este recreo. Para que vos te recrees y te la recreas, Bueno. ¿Y qué va a estar haciendo Katy? Y lo de siempre, va a estar atenta a descifrar nuestra seña, que parecemos el penado 14, haciendo señas como loco, atender los teléfonos, tener listos los temas, preparar las publis en tiempo, y por si le sobra tiempo, además de todas esas cosas, se va mate, Aunque ahora, bueno, no sé con qué hierba, ¿no es cierto? Porque la verdad, La Ilex paraguariensis cotiza más caro que Repsol en la bolsa de New York City, ¿eh? Bueno, como con otras hierbas, habrá que plantar en casa, ¿eh? La plantita para el autoconsumo. Aprovechá para hacer fiaquita, vos que estás ahí todavía en la camita. Quédate ahí, hacete un ovillito, da vuelta, decile, mami, papi, a ver, me traen un mate cocido, no, ya dijimos, estamos en el horno. Pero bueno, los grandes y las grandes, mimen a los chicos, a las chicas, ¿eh? Bueno, cualquier bebida económica, unas tortas fritas y a recreérsela en esta hora hasta las 12, hasta las 11 más o menos, ¿no? Ya me estoy extendiendo y los chicos del cine me dicen, ¿qué estás haciendo? Salí de la butaca, correte de ahí. En el Templo del Arte de Radio Goga 103.5 y vamos a parar un poquito de hablar, ¿eh? Tenemos un temita ya preparado, como dicen, tenemos un temita en boca. ¡Abramos la boca! Oh, colores está poniendo este sábado, impresionante, está saliendo el sol, lo vemos acá contra las paredes que están hechas de chapa, chapa arriba, chapa abajo, chapa a ti, chapa a mí. Bueno, si vos querés, sin obligación, por supuesto, si tenés ganas, algo te motiva, te incentiva y sentís así como un impulso de comunicarte, bueno, 455-999 y otro 4 adelante, me olvido, porque ahora son 2-4. 44-55-999 y 44-55-800. Y ahí te va a tener Katy, hello, te va a decir, y bueno, podés pedir que te saquen al aire y ahí volamos juntos y bueno, lo que tengas ganas de comentar, de contar, de compartir, una tristeza, una alegría, porque ahí cuando la compartís se transforma en doble alegría y media tristeza. Bueno, y si por ahí te vas de viaje en la semana larga y no podés parar de escuchar el recreo, y bueno, ahí tenés que tener la internet, te internas, y pones gogabolson.com.ar y o FM Goga y te sale ahí la página, busca la hora del recreo, o ahora te va a salir en directo que estamos transmitiendo. Y si querés mandar un mensaje, que yo en algún momento voy a abrir los mails, lahoradelrecreo@yahoo.com. Y también te podés venir, por supuesto, acá en vivo, a los estudios, el estudio único por ahora de Radio Goga, Ruta 40 y subida o bajada del Marqués o de Márquez, Y hoy no vamos a repartir la torta del recreo en partes iguales. Lo lamento, Katy, no llores, No hay torta, pero tranquilos, No es que nos hayamos vuelto ni conservadores, ni neoliberales, ni nada de eso que suele afectar al corazón y a la mente de alguna parte de la humanidad, ¿no? Nada de eso. Armamos una rosca. Hoy estamos rosqueando acá, A rosquear, mi amor. Vamos a rosquear, mi amor, como decían los redondos. En vivo y en directo tenemos acá la visita en el estudio de, bueno, varias personas y personitas, que se sintieron así motivadas, la mayor, la adulta, digamos, de toda la visita, por la pregunta que se planteó ayer a última hora ahí en el programa de Quique y el Chino, el Pupo, que quería saber, Quique, ¿qué tiene que ver el conejo o la liebre, en todo caso, según sea salvaje o domesticada, con los huevos de chocolate? Y yo, como soy así medio zarpado, dije que por ahí, en una época muy pretérita, las liebres o los conejos ponían huevos. ¿Qué dice usted, señora? O señorita, no sé. Y señora ya. Señora, bien. Entonces la vamos a tratar de usted. Pero me puede tutear. Bueno, la vamos a tutear como corresponde. Tutú, Mónica Orgueira de Talleres Rayuela, dijo, bueno, yo voy a ir ahí a la hora del recreo a aclarar un poco toda esta confusión que se ha dado con los huevos y las liebres de Pascua. Sí, aprovechaba y bueno, como siempre en nuestro taller tenemos el espacio del cuento, que es tan importante para los niños pequeños, elegí hoy un cuento sobre una familia de liebres para estas Pascuas y traje algo chiquitito también para leer y contarles de esta famosa liebre, ¿no? Sí, cuente. Bueno, ya que es un día tan especial que... Contá mejor porque me autorizó que la tutee. Sí, contá, dale, Moniquita. Bueno, este día tan especial donde aparecen estas imágenes, ¿no? Del huevo y de las liebres y los conejos, que bueno, sabemos todos que el domingo, ¿no? Estamos recordando uno de tantos grandes maestros que han venido a esta tierra, ¿no? Y nos ha traído este mensaje de amor para todos. Entonces el domingo... Jesús, digamos. Digamos. Ahí está, así Jesús. En confianza. Jesucito. Exactamente. Entonces, o Joshua. El día domingo tiene esta imagen de volver a renacer y recrear. Exacto. Y recrear y renacer. El amor otra vez en nuestros corazones, ¿no? Entonces, el amor es más fuerte, claro que sí. La imagen del huevo, ¿no? El huevo que simboliza... Sí. ¿Qué tiene que ver el huevo con el amor? A ver, explíqueme. ¿Cómo que tiene que ver? Claro, no sé. ¿Qué primero, el huevo o el amor? Ah, qué pregunta. Y todo junto, ¿no? Bien. Lo que pasa es que siempre la idea de buscar una imagen es como una forma de ayudar y sobre todo para los niños acercarse a entender algo desde una manera bella a través de una imagen, ¿no? Que la naturaleza nos trae tantas imágenes bellas para enseñarnos cosas, ¿no? De la semilla. Usted también es una imagen muy bella. Permítame que le diga así un piropo... Bueno, muy amable lo suyo. Bueno, sigamos ahora, ¿no? Nos vamos a ir por otro lado. Entonces, bueno, esta imagen del huevo ha sido usada hace muchísimos años en un montón de culturas y traía una imagen de la India. Donde ¡ay, qué lindo! Ellos tienen la imagen de un huevo de oro que brillaba tanto como el sol y que al abrirlo en el medio, en el centro, al abrir este huevo, así se creaba el cielo y la tierra. ¡Ah! Entonces, bueno, desde esta imagen del huevo como el principio de todo, ¿no? Este sol que brilla en su interior en esta yema dorada. Y ahí venía la canción de Piero, el sol que brilla en tu interior es el representante exclusivo de Dios. Y después, el hecho de pintar los huevos. Sí. Viste que también hay una hermosa costumbre. Sí, se pintaron los murales. Exacto. Con la quinta pata estuvimos a full y quedó re lindo. Después se nos pasó de comentarlo, pero todo lo que tiene colores, ahí tenemos la cortinita de colores, viste, en las flores. Así que en estos días, a partir del domingo en adelante, con esta alegría de volver a recordar este amor en los corazones, bueno, a pintar huevos todo el mundo. Ahí está. Porque los colores vivos tienen que ver también con el alma y con dar este mensaje de alegría para nuestro interior, ¿no? Ahí está. Que a pintar huevos. A pintar huevos. Y la liebre, usted me preguntaba por la liebre. Sí, no, yo más. Tutéeme también. Bueno, si no, yo la tuteo, usted me trata de usted y ahí se nos va todo a cualquier lado. No, yo más que nada era para que se quede tranquilo Quique Cavaleiro, el amigo Quique. Bueno, acá traje algo cortito para leer sobre también esta imagen. Bueno, espero que esté despierto Quique Cavaleiro. ¿Por qué se elige la liebre o el conejo, no? Dice, la liebre come plantas y es incapaz de hacer daño a otro animal. Cuando una liebre se ve perseguida por un perro, otra liebre sale a distraerla para que la primera pueda descansar. No vive en cuevas ni nidos, todos los lugares son su patria. Sabe erguirse, eso demuestra su capacidad de superar la fuerza de gravedad, algo que no es común en el reino animal. Ajá. Y sus orejas largas simbolizan el oído sutil, ya que la liebre usa sus orejas para detectar a los enemigos. Son órganos para percibir lo bueno de lo malo. Uh-huh. Esos son algunos de los motivos que hacen que la liebre o el conejo se conviertan en conejo de Pascua. Son imagen simbólica para el yo humano que logra vencer el egoísmo personal y posee capacidad de entrega. La liebre trae o esconde los huevos y el huevo tiene una cáscara de la cual surge una vida nueva al romperse, pues lleva un sol en su interior. ¡Ah! Me encantó. Me gustó ahora un poco más por qué la liebre y el conejo. Ahora sí que la tenemos re clara. Y ahora sí, no sé si nuestra querida Katy encontró música apropiada. Bueno, vamos entonces a comernos una porción de cuentos. Una historia de la liebre de Pascua. Érase una vez una familia de liebres. La mamá liebre, el papá liebre y los 7 hijitos. Y resultó que ese año la mamá y papá liebres no sabían cuál de todos sus hijos iba a ser la liebre de Pascua. Entonces la mamá tuvo una idea. Preparó una canasta con 7 huevos y el papá llamó a sus 7 hijos y le dijo al más grande: «Elige un huevo de la canasta y tienes que llevarlo hasta el jardín de la casa donde viven muchos niños». Entonces el más grande se acercó a la canasta y eligió el huevo dorado. Corrió por el bosque, cruzó el riachuelo, atravesó la pradera y llegó por fin al jardín de la casa de los niños. Ahí él intentó saltar la verja, pero dio un salto demasiado grande y apurado, y el huevo se cayó al piso y se rompió. Esa no era la verdadera liebre de Pascuas. Entonces le tocó el turno a la segunda liebre. Ella fue hasta la canasta y eligió el huevo plateado. Atravesó el bosque, cruzó el riachuelo y al llegar a la pradera se encontró con la urraca, que le dijo: dame tu huevo y te regalaré una moneda. Y ahí nomás, sin darse cuenta, ya la urraca se había agarrado el huevo y se lo había llevado para su nido. Esa tampoco era la verdadera liebre de Pascua. Entonces le tocó el turno al tercero. Se acercó a la canasta y eligió el huevo de chocolate. Atravesó el bosque, cruzó el riachuelo y al llegar a la pradera se encontró con una ardilla que le dijo: está rico el huevo. Ay, no lo sé, porque tengo que llevarlo a la casa de los niños. ¿Me dejas probar un poco? ¿Me dejas? Ay, así la ardillita empezó a lamer un poquito el huevo y estaba tan rico que lamió más y más. Y la liebre se puso a lamer con ella y en un ratito ya el huevo había desaparecido. Esa tampoco era la verdadera liebre de Pascua. Entonces le tocó el turno al cuarto. Se acercó a la canasta y eligió el huevo con muchas manchitas. Atravesó el bosque, llegó hasta el río y ahí justo en el medio empezó a mirarse en el agua como si fuera un espejo. Y tanto mirarse a él mismo, ¡plaf! El huevo cayó al agua. Esa tampoco era la verdadera liebre de Pascua. Entonces le tocó el turno al quinto. Se acercó a la canasta y eligió el huevo de color amarillo. Atravesó el bosque, pero antes de llegar al riachuelo, se encontró con el zorro. Oye, oye, vente conmigo a mi madriguera y enséñale a mis hijos ese huevo tan bonito. Y así los zorritos empezaron a jugar con el huevo, para acá y para allá, hasta que ¡púmbate! El huevo cayó sobre una piedra y se rompió. Esa tampoco era la verdadera liebre de Pascua. Entonces le tocó el turno al sexto. Se acercó a la canasta y eligió el huevo de color rojo. Comenzó a caminar por el bosque y se encontró enseguida con otra liebre. Entonces apoyó el huevo en la mitad del camino y empezó a pelearse con la liebre. Hasta que enseguida esa otra liebre se fue. Pero claro, cuando la sexta liebre se acercó a buscar el huevo de color rojo, claro, lo encontró ahí todo hecho miguitas. Esa tampoco era la verdadera liebre de Pascua. Y así finalmente le tocó el turno al séptimo. Era la séptima liebre, la más joven y pequeña. Se acercó a la canasta y eligió el huevo azul. Comenzó a atravesar el bosque y cuando se le acercó la otra liebre, ella se fue por el costadito y siguió adelante. Un poquito después se encontró con el zorro, pero ella dio un rodeo y siguió su marcha hacia adelante. Así llegó hasta el riachuelo. Y con unos saltos muy ligeros, atravesó el riachuelo cruzando por arriba de un tronco. Y llegó así hasta la pradera. Pero cuando la urraca le gritó, ella le dijo: «Tengo que seguir, tengo que seguir». Y así la liebre pudo llegar hasta el jardín de la casa de los niños. La puerta estaba cerrada. Y así la liebre dio entonces un salto, ni demasiado grande, ni demasiado pequeño, y pudo colocar el huevo justo en el nido que los niños habían preparado. Y colorín colorado, el cuento de la liebre de Pascua se ha terminado, Mónica. Se ha terminado, pero no tiene fin, porque cada año vamos a volver a recordar estas imágenes tan lindas. Y ahí estuvimos con los soniditos ambientes de los niñitos y las niñitas que acompañan a Mónica. ¿Quiere tocar de vuelta los chinchines, señorita? ¿Usted estaba ahí un poquito enojadita? ¿Sí o no? No, sí, hace que sí con la cabeza. Bueno, dele toque, que ya nos vamos a la publicidad de la mitad de la... Otra vez. Dele ahora todo, dale, otra más, dale nomás. Leftungwen tumeal, tañi piuque, tañi lonco. Leftungwen tumeal, maguiza meu, leufu meu, lafke meu, nag meu. He salido a recoger en mi cabeza y en mi corazón. He salido a buscar en la montaña,

pejerrey por kilo 34.90, merluza el kilo 29.90, cornalito por kilo 29.90. El chaqueño Río Negro, el amigo de su economía. El chaqueño Río Negro 1 y 2, Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. Fin de espacio publicitario. Desde el Bolsón. Patagonia, Argentina, transmite Goga Radio. FM 103.5. ¡Escúchenme! Los sábados de 10 a 11. Que ya está grabando. No. Bueno, ahí estamos, de vuelta, después de la publi, después de ese cuento tan hermoso que nos contó Mónica de los talleres Rayuela, después de escuchar, porque yo a veces me olvido de contarles cuáles son los temas que vamos escuchando, escuchamos a los amigos, a Leti y a Maxi, con los animales, ahí el gallo y todos esos sonidos tan lindos que hacen a veces ellos por su cuenta, como cuerdas al viento y a veces como encantados, con viruta y sudor se juntan y arman ahí una banda que ni te cuento. Y después nos fuimos a la publicidad escuchando a los Peñi Mapuche de los Mago y Danche, Gerardo Soraya y Ayu, que hoy están actuando, pero no por acá. Así que si usted se va por casualidad para Esquel, ahí van, Esquel o Maitén, bueno, no sé, usted esté atento por donde vaya, que van a estar actuando en algún lugar que no es acá en Bolsón. Pero acá en Bolsón, en Radio Goga, en el Templo del Arte, tengo el honor, el orgullo. Sí, te estoy presentando, ¿qué pasa? Sí, vos tranquila. Bueno. Sí, vos vas a decir todo eso. Bueno, sí, acá estábamos con unos pequeños cuchicheos, cabildeos, secretitos, porque tengo el honor, el orgullo de presentar, como en otras ocasiones, a Nayarita Munay. ¡Fuerte el aplauso! Buenos días, Nayarita. Sí, vos ahora saludá. Sí. Bueno, sí, dale. Un saludito primero. Buenos días, Nayarita. No quiere saludar. Bueno, muy bien, vamos a lo nuestro, vamos directo a, no al grano, sino vamos al huevo. Nayarita vino hoy a contar que anduvo de viaje ayer, anduvo por Bariloche, se fue en coche y volvió de noche. Y ahí por Bariloche, ¿qué fue lo que viste así que quedaste reasombrada, Nayarita? Que había un huevo gigante. No te puedo creer. ¿Qué tan gigante era? ¿Como cuántas nayaritas paradas una arriba de la otra? No sé. Bueno, ¿pero era alto? Muy alto. ¿Como un techo de una casa? Sí. ¿O más todavía? Más todavía. No te puedo creer, pero eso era terriblemente enorme. ¿Y? Y nosotros nos fuimos porque no alcanzamos a que lo rompan. ¿Será que lo van a romper mañana? Nos dice Katy. Habrá que ir de vuelta a Bariloche a ver si ligamos un pedazo de huevo de Pascua gigante. ¿Vos te animarías a comerte ese huevo sola? ¿Vos solita? ¿Todo enterito? ¿Un día? Y no sé, un día no, me parece que tenés huevo para un año por lo menos. Sí, me animaría a comérmelo de muchos años. Guardármelo, comérmelo. Bien, así que atentos ahí en Bariloche, Nayarita está dispuesta a comerse el huevo y batir un nuevo récord podría ser, ¿no? Bueno, y supongamos, Nayarita, que no da para ir a Bariloche de vuelta, porque viste que está medio lluvioso, está fresco. No, sí. ¿Vos pensás que en tu casa va a haber huevitos de Pascua también? Sí. ¿Qué costumbre tienen en tu casa? A ver, contanos. Sí, contá lo que vos quieras, dale. No, dale. Nayarita se acomoda los auriculares porque a ella le gusta escucharse bien, una chica de radio. Y ahora hay pocos auriculares. Que en la casa también va a haber huevitos porque va a pasar la liebre y te va a dejar escondidos para que los busquen. Ay, qué bueno. ¿Y qué cómo hacen? Tipo, el que encuentra los huevos, si encuentra todos uno solo, ¿se los come ese solo? No, los otros también. ¿Y si uno no encuentra nada de ningún huevito? También se come. ¿Y cómo come si no encuentra? Come porque porque los niños le dan pedazos también. Le comparten. ¡Qué bien eso! ¿No? Porque a veces vio en los cumpleaños, se arman esa piñata que los chicos se tiran, se matan, las chicas también, algunas, ¿no? Y algunos sí. Se queda con toda la bocha y no comparte. Voy a contar todo. Sí, contá otra cosa. Bueno, pero un día era el cumple de un amigo que se llamaba Nico. Sí, que le mandaste saludos y después te fuiste directo mientras pintaban acá en las de la Quinta Pata y Saquielito y también el Mago y Eléctrico. También. Sí, ¿qué pasó ahí? En la casa tenían una cama elástica para saltar. Ajá. Que eran de ellos, no la alquilaron. ¡Ah, qué bueno tener una cama elástica propia y no alquilarla! Pero eran muy chiquitas. Bueno. Era chiquita. Bueno, más vale chiquita que nada. ¿Y saltaste vos? Sí. ¿Mucho? ¿Muy alto? ¿Tan alto como el huevo de chocolate de Bariloche? Sí. ¡Súper! Y estaba un amigo Simón que hace mucho que no lo veo. Ay, ¿qué pasó? Y fue el cumple de Nico. Y ahí se encontraron, de vuelta, todos los amigos y las amigas. Y fuimos saltando. Como la liebre de Pascua. Bueno, Nayarita, ¿tenés alguna canción como para cerrar este pequeño comentario tuyo sobre el terrible y enorme huevo de Pascua de Bariloche, que parece que va a ser el huevo más grande de América? No, pero sí tengo una cosa para que no llueva en Bariloche hoy. Ay, mirá qué bueno. Entonces dale, hacele con tu canto mágico. Dale. Es la de sol, solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por todas las semanas. Y con esa ya a la lluvia la detenemos bastante, ¿no es cierto? Sí. Bien. Está un poco nubladito, pero yo creo que va a salir el sol como corresponde. Y mañana, si no de última, a cantar todos la canción. La voy a cantar de vuelta, sí. Yo te hago la segunda voz. Y la voy a cantar de vuelta si viene más ratito. Dale. Solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por todas las semanas. Otra vez. Solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por todas las semanas. Muy bien, Muchísimas gracias. Ahí está, como siempre, Nayarita Munay aportando con sus canciones, con sus, podríamos decir, un conjuro mágico para que no llueva. Hay una de que falta un día para Pascua. Mañana es la Pascua. Tomá, que la tenés recontada vos los días, ¿no? Vas así como tachando, falta todo, falta se uno. Se hace noche y sí. Dormimos, sí. Se hace día y Pascua. Y ayer está todo escondido, los huevitos. ¿Y ahí nomás a buscarlo? ¿Apenas uno se levanta así como en pijamita y todavía sin lavarse la cara? Sí, ya. Bueno, mientras todos los niños y las niñas se van preparando, vamos a escuchar un tema muy, muy hermoso que también es para los niños y las niñas que han nacido hace poquito. Voy a hacer un tema que se llama Todas las hojas son del viento. Si todas las hojas fueran del viento, toda la gente aplaudiendo. Las hojas cayendo, la gente aplaudiendo. Es un... No sé. Es un largometraje en velocidad rápida. Cuida piernas, niño. Cuida piernas, su mente. Da el sol de enero. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de toda droga, nunca lo reprimas. Dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Producciones Familiares presenta. Yo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. La hora del recreo. Musiquita, esa cortinita, y a quien vemos que va subiendo por la pata de la mesita, nuestra querida amiga Lalum. Buenos días, Lalum. Bris. Muy buenos días, ¿cómo les va a todos y a todas? Realmente estoy muy feliz, tan feliz que soy una lombriz. Qué bueno, Lalu, porque desde que empezamos de vuelta el ciclo 2012, que ya van como 5 programas, hoy es el programa número 5 del ciclo 2012, que no venías ni vos ni, bueno, no vamos a nombrarlo al Piojo y a la Pioja, porque quisiera tener unas Pascuas tranquilas, con la casa en orden, como se supo decir en algún momento. Sí, bueno, hay que tener tolerancia con todos, con todas, no hay que discriminar, mago, hay que dar el ejemplo para que esta sociedad pueda ser una sociedad inclusiva hasta con los más pequeños y humildes seres como nosotras, como los piojos, como las piojas. Bueno, Lalu, vos siempre tenés así algún aporte lindo para hacer. ¿Qué trajiste hoy? Bueno, con respecto a este terrible aumento que ha tenido la yerba, propongo reutilizar la yerba, por ejemplo, poniéndola a secar en la ventana al sol, como hacían antes la gente antigua. Y también después la mezclas con otro poquito de yerba que lo tenés guardadito, así en una caja fuerte o escondido en un pozo en el patio. Y ahí te tomás de vuelta unos matecitos y con el resto después del matecito te haces un mate cocido. Y así aprovechas todo y al final, por supuesto, ¿a dónde va a ir? Al compost. Impresionante, Lalu, tus consejos me encantaron, siempre oportuna, correcta, podríamos decir, con una ubicación que parece que fueras así la mayor de todas, ¿no? Una pequeñita, así como una lombricita, Sí, así que bueno, yo les deseo felices Pascuas, y espero que todos y todas tengan un huevito y bueno, yo te pido, Mago Eléctrico, que tengas mucha paciencia porque voy a presentar así a mis queridos amigos con este temita que van a continuar para dejar una alegría en este día. No, Lalu, ¿por qué me hiciste esto? Y encima se va casi corriendo, no huya, Lalu, da la cara. Sí, mago, te la hicimos, te la recontra preparamos con Lalu. ¿Vos qué te pensás? ¿Te vas a venir a ser el dueño acá de la torta, el dueño de la rosca? No, querido, no, la rosca y la torta se comparte, como decía Sole. La música se comparte y la torta también. Claro que sí, vos, ¿qué estamos haciendo acá al final? Nos discriminan, como siempre, a nosotros, a los piojos. ¿Por qué nos discriminan, Atención, atención, porque nosotros estamos haciendo una liga internacional de defensa de los derechos del piojo y de la pioja. Bueno, paren un poquito. La Pascua, ya lo dijo Mónica, que nos vino a contar el cuento, el amor, la paz, tiene que renacer, tiene que reinstalarse. Y ustedes vienen acá así, patoteros, medio así, ¿a qué? ¿A qué vienen ustedes? No, bueno, vamos a ser tranquilos, vamos a poner las cosas, vamos a parar acá nomás, Y queremos agradecer a la Biblioteca Popular Sarmiento. Sí, porque la Biblioteca Popular Sarmiento no discrimina a nadie. Nos hemos hecho socios ahí. Sí, nos hicimos socios y socias. Porque también vos, ¿qué te está pasando ahora, piojo? Ahora todo hablas en masculino. ¿Y yo qué? No, pioja, quédate tranquila. No te pongas así. Vamos con el amor y la paz. Peace and love. Bueno, así que acercarse ahí a la biblioteca. Empezar el nuevo año. Digamos, ya empezó hace rato, pero bueno. Los chicos van a la escuela y los grandes pueden también acercarse a los libros, Sí, agarrá los libros que no muerden, Los que mordemos somos nosotros, los piojos y la pioja. No, pioja, ¿cómo vamos a morder nosotros? Nosotros picamos. ¿Cómo vamos a picar si yo no tengo pico? La gallina tiene pico, la bandurria tiene pico, el tero tiene pico y yo no tengo pico. Sí, pero tampoco tenés dientes. Ah, tenés razón. ¿Y entonces? Me creaste una duda existencial, piojo. Ahora yo no muerdo ni pico. ¿Qué hago entonces? Bueno, no sé, no importa. Nosotros le vamos a mandar un gran saludo a Valkis, ¿eh? Nuestra amiga del taller La Lamparita, que creo que sigue ahí en la Biblioteca Sarmiento. Acérquense, pregunten, ya la vamos a invitar. Tenemos una lista de invitados. ¿Cómo tienen una lista de invitados? Cállese, Piojo. ¿Qué está diciendo? Cualquier bardo está diciendo. Usted no puede tener invitado. Usted tiene que hacer su pequeña sección con la Pioja. De trabalenguas, adivinanzas, chistes, gitanjánfora y no sé, cualquier otra cosa, pero no puede traer invitado. ¡Ah, no, no puedo! ¿Quién te dijo que no puedo? Es más, te digo, mirá, para la próxima voy a traer a los Maguidanches. Y después, ¿sabés quién voy a traer también? Vamos a traer a los Cuerdas al Viento. ¡Sí! Y también, si vos ya lo trajiste a Viruta y Sudor, pero no importa, lo vamos a traer de vuelta. Y vamos a traer, ¿sabes a quién vamos a traer? Vamos a traer a Mongorito y a mi queridísima amiga la cucarachita Eusebia. Bueno, bueno, está bien, traigan a todos los que quieran acá. Ya lo dijimos, pueden venir cuantos quieran que serán tratados bien. Y vamos, vamos a su sección que ya estamos por terminar. Ya está la gente del cine ahí preparando el pochoclo, la butaca. Están ahí ambientando todo, barriendo un poco el desastre que ustedes dejaron acá en 30 segundos. Es un verdadero despiplume esto. Bueno, sí, del libro de Laura Tebetach y Laura Roldán, porque nosotras somos así. Las Lauras y las Piojas, Cuentijuegos, de Editorial Alfaguara, que tiene el número 17.034 ahí del inventario. Usted puede ir y le dice, deme el 17.034, Songos y Borondongos. ¿Qué es eso de Songo y Borondongo? Parece así como una comida, como el mondongo. Ay, no, Piojo, mirá. Los hongos y borondongos son así como varias cosas en un solo libro. Hay adivinanzas, hay cuentos, hay propuestas de cosas que vamos a ir diciendo así de a poquito. Pero en este pequeño momento que nos queda, vamos a decir una poesía popular cubana. Porque a nosotros nos gusta toda la música cubana, toda la cosa cubana, chicos. Porque son... Bueno, basta, basta. No haga tanto alaraca y dígalo. Bueno, ahí vamos, ¿eh? La vamos a ir haciendo a dúo con el Piojo como corresponde a nuestra pareja de artística y de la vida amorosa y familiar. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le metió a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. ¿Por qué fue que Songo le dio a Borondongo? ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé? Porque Bernabé le metió a Muchilanga, le echó Burundanga y le hincha los pies. ¿Eh? ¿Qué sé yo? ¿Cómo le...? No sé. Eso, pero no se entiende ni jota. Que no sé quién es Borondongo, Songo, Bernabé. Bernabé, yo conozco Bernabé Liempe, allá en Epuyén. Muchilanga. ¿Quién es Muchilanga? Una mochila langa, que se hace la langa. Pero no sea... No te voy a decir ninguna palabra para no sonar agresivo, pero esto... Cada uno entiende lo que quiera, ¿eh? ¿Cómo será un bongo? ¿Qué será? ¿Un songo? ¿Un borondongo? ¿Qué tamaño? ¿De qué colores? ¿Cómo huelen, por ejemplo? Porque vos tenés un olor a pata terrible, mago eléctrico. ¡Dejate jorobar! ¡Bañate, que es Pascua! Bueno, ¡sí! ¡Ay! ¡Me pusiste nervioso, mago eléctrico! Mira, te lo voy a decir todo rápido de vuelta. Y después nos vamos con la música y con la poesía a otra parte. Songo le dio borondongo, borondongo le dio Bernabé, Bernabé le metió Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. ¿Por qué fue que Songo le dio borondongo? ¿Por qué borondongo le dio Bernabé? ¿Por qué Bernabé le metió Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies? ¡Azuquita, mi negro! Bueno, sí, está bien. Muy lindo, muchas gracias. Nos comimos toda la rosca. Bueno, hasta la próxima. ¡Sí, hasta la próxima! Bueno, basta, cállese la boca. Quédense quietito un ratito. Nos vamos a despedir puntualmente como corresponde para que no haya problema. Que pasen unas felices Pascuas. La casa espero que esté en orden. Y si no está en orden, desordénela. Si está en orden, desordénela. Métale un poquito de rock and roll. Y qué sé yo, lo que de usted le guste. Salga a buscar los huevos de Pascua mañana, ¿eh? Si llueve, póngase bota de goma. Póngase una buena capucha, un paragüita, una capota. Y que la vida es muy linda. Y se nos va rápido. Eso sobre todo, estése atento. Hágale mucho mimito, mucho mimito, mucho mimito, mucho mimito, mucho mimito. Mimito. Chau, Katy. Hello, goodbye. Voy en bicicleta. Estoy tan contento. Mi compañera en casa.